Y nos vamos ahora a San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, porque allí está tomada la intendencia del Parque Nacional Lanín. Allí está nuestro compañero Lautaro Capese, de la FM Pocahú. Hola, Lautaro, buen día, ¿cómo estás? Pepe, audiencia en Informativo Farco, buen día, ¿cómo andan? Acá estamos. El paro por parte de los trabajadores del Parque Nacional Lanín, tomada la intendencia por parte del pueblo mapuche, también dentro de la intendencia del Parque Nacional Lanín. Por un lado el reclamo de los trabajadores, por otro lado, y bastante parecido en la política básicamente del reclamo del pueblo mapuche. Vamos a tener los dos audios. En principio uno de los delegados de los trabajadores, Marcelo Fernández, nos va a contar cuál es el problema con los trabajadores, cuál es la línea política a seguir y cómo sigue este conflicto. Marcelo, buen día. Buen día a los compañeros. Bueno, estamos con un directorio de parques nacionales que arrancó hace 10 días malinterpretando el decreto de la Presidenta de la Nación, con baja salarial y despidos, con 10 días de lucha logramos dar vuelta a esa medida, sigue latente la rebaja salarial, pero en concreto en este Parque Nacional Lanín, desde hace más de 15 años venimos construyendo un modelo participativo de gestión del Estado con las comunidades lindantes a los parques y con el pueblo mapuche. Este directorio, que se parece más a un directorio de la época menemista que la actual situación que está pasando en la Argentina a nivel político nacional, decidió que este vínculo estratégico que tiene Parques Nacionales con el pueblo mapuche se empiece a romper. Y cuando decimos se empiece a romper es que no acepta este directorio la participación formal del pueblo mapuche en la gestión del parque. Hecho que claramente, y la audiencia y los oyentes lo deben saber, la Argentina desde hace más de 10 años, con la lucha que han dado los pueblos originarios con el Estado, se viene revirtiendo. Hay plena participación garantizada por la Constitución y distintos marcos regulatorios de pueblos originarios en la gestión del Estado. Y el Parque Nacional Lanín y los trabajadores tenemos el orgullo, junto con el pueblo mapuche, de ser uno de los escenarios más avanzados en la Argentina de gestión intercultural del Estado. El directorio de parques encabezado por Patricia Gandini quiere echar para atrás estos 15 años de construcción política. Nos preocupa mucho, por eso estamos hoy junto al pueblo mapuche, ni un paso atrás para que el menemismo no vuelva a la Argentina. Por otro lado, Viviana Colipán, también integrante del pueblo mapuche, representante del pueblo mapuche, quien en este momento está en toma de la intendencia del parque. Viviana, buen día, Maymay, ¿cómo va? Buenos días a la audiencia. ¿Cuál es la situación, Viviana? Sí, en realidad nosotros nos hemos instalado acá en la sede de la Intendencia del Parque Nacional Lanín esperando una respuesta. Hemos presentado una nota al directorio de la Administración de Parques Nacionales en función de que revean el grado de participación que nos han dado, porque entendemos que se ha situado la temática indígena en un ámbito marginal de la estructura de parques, y eso implica también después en la toma de definiciones políticas. Nosotros queremos que se entienda de que nuestra definición es en función de poder ejercer nuestros derechos y sobre todo la participación del pueblo mapuche dentro de lo que son las definiciones que se toman y que interfieren y que influyen en nuestros territorios. Nosotros no estamos hablando de co-gobernar el Parque Nacional Lanín, ese es el fantasma que ellos tienen. Nosotros no queremos cumplir funciones que le corresponden al Estado y queremos asumir responsabilidades que los funcionarios públicos tienen. Nosotros exigimos la participación dentro del marco de los territorios que a nosotros nos afectan y dentro de las políticas que a nosotros nos afectan. En este sentido, también queremos aclarar que esta medida también se fundamenta en función de que entendemos de que el directorio del Parque Nacional está actuando a contramano de lo que viene haciendo el Gobierno Nacional en el marco del Bicentenario. Si bien no se dio respuesta a la totalidad del planteo de los pueblos indígenas, el Estado argentino, que hoy estamos dentro de este Estado, pero sí se ponen en funciones un par de decretos en donde se habilita la participación mapuche en los distintos ámbitos, mapuche y del resto de los pueblos originarios, y también se reconoce cada vez más el tema de los derechos y se apunta a la reglamentación del consentimiento libre, previo e informal, y nosotros creemos de que el directorio ha violado ese derecho, ¿no?, ese principio. Así que bueno, la medida va a continuar hasta que no tengamos una respuesta. en función de que nosotros no vamos a permitir que se retroceda, nunca más para atrás, siempre siempre construyendo de manera conjunta. Pensé que esta gente que ha venido, el vocal del territorio, Raúl Chiesa y el intendente a cargo, no tienen respuestas ni tampoco tienen decisión política, por lo tanto estamos a la espera que desde Buenos Aires, no sé, a través de Patricia Gandini, que es la presidenta del directorio, o del ministro Breyer, se nos dé una respuesta en función de cómo se resguarda y se asegura nuestra participación dentro de esta área. Viviana, muchas gracias. No, nada, pero que... Bien, Pepe, audiencia del informativo Farco, seguimos manteniéndonos informados en relación a lo que está pasando en San Martín de los Andes, toma de la Intendencia del Parque Nacional Lanín. Rápidamente la conclusión es, el directorio de Parques Nacionales ha eliminado la política de comanejo, la coadministración de los recursos naturales entre el pueblo mapuche y la administración de Parques Nacionales. Que tenga buen día, hasta luego.